Enganchaditos de Milagros y la Quique Van. tarde me emborraché, miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top, una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Esa colita que me enloqueció.